qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gianluca estrena video de solo. Antes de dar a conocer su álbum debut, el artista urbano presenta una canción que explora sonoridades más oscuras, con el esperado clip lleno de simbolismos perfectos para representar lo agobiante que puede ser la soledad. Fue filmado en un galpón abandonado de Santiago. Así es como el músico vuelve a demostrar que su crecimiento se refleja en la calidad de toda su propuesta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.